Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este. Diez segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Así comienza El Semillero de 10. Programa número 11 de El Semillero de 10. 11 ya, claro que sí. Y quedan tan solo dos, el 12 y el 13. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Todavía me acuerdo por allá por septiembre que comenzábamos acá a decir, che, vamos a hacer 12 más. Y sí, bueno, todavía nos quedan dos más que... Pero bueno, pasó rapidísimo. Muy rápido. ¿Cómo te va, Natasha Giaconi? Todo muy bien, Luis Dateo. ¿Vos? Muy bien, bien. Bien, arrancando con las pilas que se puede tener en un día lluvioso, que la verdad que... creo que hoy va a tocar estelares en Plaza Moreno. Y no sé, no hubo estelarinos, claro. Muy feo el día. Sí. Llovió, no paró de llover. Bajón. Totalmente. Creo que es el tercer jueves de lluvia. Ahora no llueve particularmente, pero está feo. Tercer jueves de lluvia. ¿Consecutivo o no? No, no consecutivo, pero me acuerdo que vino. Cuando fue el día de la primavera, que pedía un día. Ah, no, ese día estaba lloviendo. Los muchachos de No Radio vinieron. Que pobres, sí. Llegaron empapados acá. Mal, pobres. Y así todos le pusieron todas las pilas. Sí. Así como hoy, por una cuestión climática, sale por teléfono la entrevista. Sí. Me gusta vender el programa. Bueno, véndelo. Sí. No, no querés hacerlo vos. Va a ser un programa muy redondo. Ahí está. ¿Querés? Ahí va. Me gustó. Muy redondo. Me gustó. Sin embargo, tan redondo. Me gusta el engancho. Tan redondo como una pelota de tenis. Muy bien. Golazo. Y bueno, después la entrevista. La banda la nombramos. Sí, hoy sí. Ya la nombramos todo igual. Ya fue. Vamos a entrevistar a Tomás de la banda Amorreos. Banda que va a ser por teléfono. Claro. Sí, banda local. Que hace covers. Algunos covers. Uh-huh. La de Alma Fuerte. Papo. Sí, y tienen canciones de ellos. Banda que suena muy bien. Yo por lo menos escuché, vos tenés un disco de ellos y lo grabé. No a la piratería, pero el de ellos me lo grabé porque estaba muy bueno. Está muy bueno. Tiene un tema que me encanta. No recuerdo ahora el nombre. Uno que... No me acuerdo el nombre. Sería un buen tema entonces para... Confío en tus gustos musicales y que sea un buen tema como para... comenzar la entrevista. Sí. ¿Vos confías en tus gustos musicales? Yo sí. No, acá por las caras que hicieron, no. Bueno. Acá... ¿Viste lo que pasó recién con mi pendrive? Sí, había música. Me cambiaron toda la música que a mí no me gusta. ¿Qué era? Cumbia. Me cambiaron mi música a cumbia, que a mí no me gusta la cumbia. Igual me llegó un dato. ¿Cuál? Viste que a uno le llegan datos. Me llegó a un ver. Tweet. No era Twitter. Una palabra. El programa número 13, que va a ser el último. A lo mejor se infiltra un poco de ese estilo musical. Ese día no vengo. No, mentira. No, por favor. No, sí, bueno. Pero bueno, es cero como problema. A modo de cierre. Y, de fiesta. Y de fiesta, claro. No porque no pongamos contentos por terminar, pero bueno, empezamos. Yo no sé, es una cosa que estos chicos no pueden parar. Yo creo que es momento de arrancar porque si no. No, porque. Nos vamos muy lejos. Amigos, amigas, 10 y 12 de la noche, esto es El Semillero de 10, bienvenidos a todos, y así continúa. La Plata, desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en el Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es: La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Que estamos escuchando un Mariposa Pontiac, para que no se dio cuenta, que sería casi imposible que nadie se dé cuenta que estamos hablando de Patricio Rey y su redondito de ricota. ¡Por fin llegó! ¡Llegó, ¿no? Desde septiembre esperándolo. Estábamos esperando el primer programa que nos toque esta biografía, que de hecho decidimos separarla en dos porque tiene tanto que no podemos. De hecho, me creo estás que jodiendo que no me voy a enterar de toda la biografía. No, hoy no te vas a enterar de toda la biografía hoy. Por eso no tenés que escuchar el próximo jueves. Claro. Exactamente. Bueno, entonces el próximo jueves vengo así también. ¿Cómo no ibas a venir? ¿Tenés pensado no venir? Lo vemos. Bueno, está bien, está perfecto. No, yo creo que tenés que venir porque vamos a ir con la otra mitad de la biografía de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que arrancaron en 1976, después de que la cofradía de la Flor Solar, de que veníamos hablando en el programa anterior, sobre su bio, qué fue esta banda y qué fue lo que provocó, cuál fue el Real Semillero, y de ese semillero surgió Patricio Rey. Claro, claramente, ¿no? Bueno, vos lo contabas un poco la semana pasada con la biografía de la cofradía, que tomó la notoriedad después de haber... cuando nacieron esta pequeñita banda que estás contando hoy. Chiquitita. Y bueno. Que en realidad se formó, digamos, hay varios integrantes de Los Redondos en algún momento que empezaron con la cofradía, pero no todos. El cantante, el Indio, grande, lo amo. Si algún día nos escucha, ojalá quien pudiera, ¿no? Que te escuche el Indio Solari. ¿Y quién pudiera llegar a su edad como llegó él? No, es increíble. Pero, bueno. Y seguir convocando a la cantidad de gente que convoca y que increíble. Se mueve a todos lados. Aparte que ellos de un comienzo nunca hablaron con los medios, no se difundieron a partir de los medios. Siempre fue una banda independiente. De hecho, el primer CD que ellos largaron, Gulp, que fue en el 85 recién, lo costearon con recitales de la banda, con recitales under en bares under que se crearon tanto en La Plata como en Capital. Y de ahí sacaron la plata para costear su primer CD. Es muy loco, ¿no? Por 85, hace 30 años. Y olvídate de internet, olvídate de algún medio que vos digas, me puedo difundir. No, radio, era de boca en boca, que de hecho en el 82, en el 82 Gloria Guerrero, sí, que es una periodista, decía, era increíble cómo no lo publicaban en ningún lado, no salía en ningún lado, y del boca en boca iba y llenaban todos los recitales. Qué fenómeno, increíble. Aposta. Sí, es que, de hecho, bueno, el Indio en algún momento diría que la música venía a llenar un poco ese vacío que había en la sociedad, según él, según todos. Sí, una sociedad que recién ingresaba en el proceso democrático, sí. Y que bueno, que estaba volviendo a nacer. Claro, y muy difícil también, de hecho las letras de Los Redondos son muy profundas y tienen mucho de ideología. Hasta algunas son por ahí, si no te pones a pensar, muy difíciles de entenderlas. Es que yo creo que es algo que es para reflexionar, sí. Es realmente una poesía lo que hace Patricio Rey y su redondito de ricota. Tiene un mensaje por debajo que es increíble. De hecho, yo creo que también por eso a sus primeros recitales se le dice que es un ritual o una misa. Ir a un recital ricotero es sí. Una misa. Bueno, a mí me pasa eso con la Biblia, que no la entiendo. No, bueno, pero Pero pasa, pasa, es que uno no entiende el indio dice que de chico lo hacían leer mucho y que lo primero que empezó leyendo fue la Biblia. Mira. La Biblia, el Corán y etcétera. Dijo, sí, dijo que fue mucho por esos lados. Sí, no, no, claramente es una persona muy, muy leída. Para ahí hay diferencia, y esto lo pienso yo, de lo que parece, se piensa como que era. No sé por qué, pero como que era una banda así muy de popular y se lo vinculaba con lo no culto. Y sin embargo, lo leído que es ese tipo, y ya te das cuenta por cómo habla, sí. Un compañero lo decía la otra vuelta, uno va incluyendo palabras a partir de escuchar radio o de leer. Y bueno, claramente acá se ve la lectura que tiene. El indio siempre tiene cosas para decir. De hecho, igualmente, para no nombrar solamente al indio, otro de los grandes que se paró fue Sky. Y Sky tiene unas increíbles letras también. Sí. Son tienen mucho mensaje también. Así que los dos son unos grandes, se podría decir. Y creo que es hincha de Gimnasia. Y yo no sé, dicen, pero no sé si está confirmado eso. Sería genial. Sí. Sería muy bueno. Sí. Pero. Bueno, volviendo a todo esto, en el 75 nos fuimos. Arrancamos con Mariposa Pontia, como dijimos, que fue parte del primer demo que sacó la banda en el 81. Mirá. 81-82, largaron su primer demo, un par de temas, pero ellos de por sí empezaron en lo que era el pasaje Rodrigo. Sí. ¿Vieron el pasaje Rodrigo? Bueno, ajá. Abajo, en ese momento, había un subsuelo, por ese entonces. El shopping, está hablando. Claro, ahí en el 76 había como si fuera un subsuelo, y ahí había como si fuera... chiquitos estudios de grabación y se juntaban a tocar ahí en las noches y eran bastante clandestinos, diría. Por eso es que, según el indio también, le cuesta esto de la masividad y que lo reconozcan tanto cuando uno está acostumbrado a vivir en la clandestinidad. Debe ser muy complicado ser el indio. Yo, como lo debe ser, sí. Por ejemplo, ser Maradona, que no tiene nada que ver en este caso, pero digamos. Que no pueda salir ahí al kiosco, ponerle. A nada. Sí, ya te piden un autógrafo, claro. Fotos. Claro. Es todo. Imposible vivir. Sí. Y es difícil. Igualmente, tuve la suerte, te lo voy a contar, de conocer Sky. Epa. De tomar un mate con Sky. Epa. Es un genio. Es realmente un genio. Fue muy. En su momento fui a un par de presentaciones de él en el Teatro Vorterix, en Buenos Aires, hace ya 4 años, 5. Y es un genio. Es muy humilde, él toma el mate, no tiene problemas, se caga de risa. Ay, buena onda. ¿Quién? Sí, yo llego a conocer. Llego a tomar un mate con el indio, hasta yo me puedo morir tranquila, chicos. Lo deseo. Muchos me verán, tengo tatuajes de letras de los redondos, así que estaba esperando con muchas ansias esto. Claro. Volvamos, que nos fuimos. En el 86 largan Octubre, disco consagrado y de hecho con el tema Jijiji, que fue... consagrado el pogo más grande del mundo. Sí. Totalmente. Y él lo. Creo que él en un recital dice que es el más grande del universo. No. Del universo. Universo, sí. Usa, ¿no? Sí, dijo del universo. Pero ya eso creo, sí. Que como solista. Él, sí, que bueno, en algún momento del tema también, jijiji, antes de presentarlo, fue como que hubo un escándalo, un pequeño escándalo, porque el indio dijo 6, 7, 8, ¿no? Pero. Ah, claro. ¿Qué va a hacer? Que, bueno, venía con el conteo del coso. Casualidad. Claro, digo casualidad, que estaba ahí, bueno, ¿qué iba a hacer? Estaba preparándose para que la gente salte. Los compases se dividen en 4, 1, 2, 3, 4, cuando son dos compases juntos te da. Claro, 8. Perfecto, se arrancó del 6 porque los le gustó. Para que la banda se. Claro, está perfecto, chicos, ¿qué va a hacer? Me perdí, chicos, en dónde estaba, ¿qué va a hacer? En el pogo más grande del universo. Después largaron un bayón para el ojo idiota, Bam Bam, que está liquidado en el 89. Y en el 91 éramos que la sopa estaría en su momento. Pero en el 85 ellos se presentaron en lo que era Cemento. Mítico lugar de rock platense. Regenteado por Omar Chabán. Omar Chabán, sí, totalmente. Era muy loco, dicen, ir a tocar ahí. Podías encontrarte con de todo. Nos tocaron la puerta, chicos. No, nos podemos encontrar con de todo. Está perfecto. Está muy bueno ir a tocar ahí. Y en el primer recital, que fue cuando ellos presentaron Gulp, se encontraron con un chabón, diríamos así, vestido de oso. Sí. Para que sepan que podíamos encontrarnos con cualquier cosa. Era el primer recital que hacían en Cemento y el indio estaba tocando, se dio vuelta y había una persona disfrazada de oso en el escenario. Bueno, claro, bueno, tenía así como un show aparte, ¿no? Además estaba de lo musical. Claro. Decían que era, la realidad era que decía Poli en algún momento, decía que era un asco. ¿No le gustaba? No, decía que era bastante sucio, que era bastante feo ir a tocar ahí, pero bueno. Ah, el lugar. No, claro, no pensé lugar. Que era el espectáculo. Claro, no, sí que no, pero es raro, ¿por qué no lo modificaban? El oso era divino, chicos, era un periodista, Alfredo Rosso. Ah, claro, que claro. Estaba cumpliendo una apuesta para Sky y Poli y fue disfrazado de oso, y así que así llegaron, pero bueno. Pero yo creo que hasta ahí vamos con el tema de la bio. En el momento, sí, vamos a ir ahí. Vamos a dejarla en el momento que llegan a obras sanitarias, explota el boom de Los Redondos. Pero faltan shows en recitales, faltan un montón. La y bueno, pero estamos hablando del momento under, más tranquilo de Los Redondos. Principios. Claro, del principio de lo más así, claro. Lo más independiente que tuvo la banda, con menos difusión. Igual manifiesto mi indignación. Y bueno, es terrible, ¿viste? Pero bueno, había que llegar. Porque si no, no le dejamos tiempo a los chicos, aparte. Es verdad. Mirá, haz lo que quieras con tu blog. Me indigné. ¿Cómo te vas a indignar? Es terrible. Pero bueno, yo creo que vamos a terminar con un tema que a mí me encanta, de hecho, y que el indio diría en algún momento que el amor es desear el bien para el otro. Hay que llevar arriba bien las banderas. Así que, ¿por qué no nos vamos escuchando Juguetes Perdidos? Buscanos en Facebook. Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el semillero de 10. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Un poco de amor francés. Estamos escuchando amor y Francia. Dos palabras que podemos definir a este deportista, como nos venía un poquito hoy Luis con la pelotita de tenis. Estamos hablando de Guillermo Vilas, amor por la música y por el tenis. Y si digo amor por el tenis, Francia es la catedral del tenis, con Roland Garros a la cabeza. Pero ahora vamos a hablar de Guillermo Vilas en su faceta musical, como venimos haciendo en estos 11 programas, ¿no? 11 programas. 11. Guillermo empezó con la música a fines de los 70, nada menos y nada más, con un amigo, como venimos diciendo que todos los deportistas empezaron con un amigo músico. ¿Y quieren saber quién fue? A ver. Luis Alberto, ¿qué se te ocurre? ¿Spinetta? Muy bien, Luis, ¿Otra? Qué bien estás. No solo es amigo de Luis Alberto, sino que él es el padrino de Dante. Mira, el padrino, mira. Un dato que pocos lo saben. Datazo. Hashtag. Padrino de Dante. Bueno, lo pueden tuitear. No solo es amigo, sino que también lo ayudó cuando Luis Alberto se dedica a ser solista. Lo ayudó con sus influencias para que grabara un disco en inglés en Estados Unidos. Pero bueno, no tuvo mucha repercusión y cortó acá. Sin dudas, en el ámbito deportivo también tiene que ver Guillermo Vilas, nacido un 17 de agosto de 1952. En Mar del Plata desarrolló todo su placer por el tenis y su bagaje que tiene en este deporte. Ganador de 62 torneos de ATP. Un número 62. Extraordinario. 62. Entre ellos están los cuatro Grand Slam. Como decía Gonzalo, en Roland Garros se destacó en un año muy particular, en el 77 siendo número uno también del mundo, pero luego vamos a retomar en esa faceta. Ganador de en París, justamente de este Grand Slam, en polvo de ladrillo, en el año 77. El otro en Estados Unidos, en el mismo año. En New York, ahí desarrolló el abierto del US Open, como es conocido. Ganador en ese mismo año. En Australia va a repetir por dos años consecutivos. En el 78 y en el 79 cerraba los cuatro títulos de Grand Slam el gran Willy, Guillermo Vilas. Y bueno, y llegaron los 80 en lo que es la música. Hizo su primera participación y lo hizo como invitado en una banda, Trigger. Una banda no muy conocida, pero que tuvo un disco. Y fue así como empezó profesionalmente, vamos a llamarlo, a incursionar con la música. Tuvo que dejar, como dateaba Fede, no sé si está bien dicha la palabra, en esos años, en esa época de los 80, tuvo su furor, su pico máximo. Entonces relegó la música, pero 10 años después Willy vuelve, esta vez más afirmado, y viene con un disco bajo el brazo llamado 1990, un trabajo que justamente salió en 1990, la primera vez que veo que un disco se llama en el año que salió. Pero bueno, con un género muy raro, hago un paréntesis, Willy un tipo muy viajado, gracias al tenis, y trajo, iba a decir impuso, pero no impuso, trajo desde Europa un género nuevo, el techno house. No sé si alguien quiere acotar algo sobre el género. No, sobre el género por ahí lo desconozco, pero no lo desconozco, lo he escuchado, pero desconozco si es a los artistas que forman parte de ese género. Pero sí, claro, como decís vos, muy nuevo para la época, digo, en el 90, no sé si se escuchaba. Ahora por ahí es un poquitito más común, al menos acá en Argentina. O al menos se escucha un poco más, pero en el 90 fue toda una revolución, creo. Bueno, y así fue en ese mismo año que hizo su presentación del disco en el Estadio de Obras, obviamente conjunto con con otras bandas del mismo género, una fiesta que organizó en ese momento la radio Z95 y donde pudo desplegar sus primeras armas. Ya en 1992, recuerdo que Vilas deja la música porque, paréntesis, opinión mía y de varios foros que he leído, no era buen cantante, pobre Willy, pero era esa ansia que tiene todo deportista exitoso de por ahí ser exitoso también en su hobby. Claro. Digamos de una manera, y bueno. Y en 1992 volvió a formar una banda, Doctor Silva, donde, uniéndolo un poco con la biografía y con lo que decía Vane, tocó con un guitarrista actual del Indio, con Julio Sáez. Ah, y hay una anécdota que quiero contar, no de esta banda, sino de la anterior, cuando él graba su disco, es que el mismísimo Guillermo Vila reconoció que iba por las disquerías comprando su CD. Uno se pregunta, ¿para qué? O sea, si bien Guillermo es un tipo de ego alto, él lo que quería mostrarle a la grabadora que el disco se vendía, algo muy curioso y muy raro. Había una propaganda de la Lotería de la Provincia, creo que decía, soy disco de oro, me los compré todos yo, por eso había sido disco de oro el tipo. Ahí está, bueno, no. Por acá. No sé si los compré todos, pero... La verdad que increíble. Pero bueno, esta fue, digamos, la etapa de Guillermo como músico, que no solo le dejó experiencia, sino que también le dejó amigos como Papo, Juanse, Andrés Calamaro y, recordando que vienen los Rolling, un Stone. Tranquila, Naya, no es Daniel Osvaldo, pues yo sé que a vos te gusta mucho. Todo es lo contrario. Keith Richards. Oh. Amigo de Willy Vilas. ¿Qué tal? ¿Qué me conturci? Ahí va. Déjate, quedaste pensando. No, me tiró un pase en diagonal que no recibí con zurda, se me fue por abajo. Claro. Bueno, yo voy a ir al rincón de un poco las estadísticas en lo deportivo y en el tenis para este muchacho nacido en Mar del Plata. Tres veces llegó a la final de Roland Garros, decíamos, uno de los Grand Slam favoritos de Guillermo Vilas, ganador en el 77, y 7 torneos de Master 1000 tienen su lomo. Estos torneos de Master 1000 otorgan justamente 1000 puntos para la carrera en el ranking y son muy importantes porque te dan una continuidad en el ámbito del circuito y a su vez tienen su magnitud pertinente en diferentes localidades. Por ejemplo, hay un Master 1000 en Estados Unidos, también en Suiza, en la casa de Federer. Ahí en Basilea es el más reconocido en estos tiempos. Vaya la aclaración del 2000 hasta la época. El ATP, el Master 1000 de Basilea es uno de los más reconocidos en esta órbita. 145 victorias en una temporada. Es el hombre récord hasta ahora de mayor cantidad de triunfos en un año deportivo. Año calendario deportivo es el más ganador de todos los tiempos. Aún lo mantiene, el récord. Aún lo mantiene con Federer, con Djokovic, con un David Nalbandian también, en esos tiempos donde el argentino y cordobés asomaba en los primeros puestos de este ranking. Todavía sigue teniendo el trono el gran Guillermo Vilas. 49 victorias también en ATP. Este es el cuarto. Se encuentra en el escalón número 4 dentro de los podios de todos los tenistas, con 49 victorias en ATP, como decíamos. El número 1 lo consiguió durante 4 años. El primero fue en el año 74, llegando al máximo escalafón del tenis, luego en el 75 y cerrando la tarea en el año 78, donde alcanzó el torneo de Australia por primera vez. No tiene un solo Grand Slam, si ustedes se dieron cuenta. Estamos hablando de Wimbledon, donde dijo Guillermo Vilas que el pasto es para las vacas. Entonces, no tiene ningún título en la catedral ahí en Inglaterra. Sin dudas que es una cuenta pendiente que tiene él, siendo número uno del mundo y argentino. Wimbledon siempre se le negó a los argentinos, recordemos en el 2002 con Nalbandian. Sí, también con Gastón Gaudio mismo, el gato lo ha dicho, él no le gustaba jugar en césped y es así, no han tenido, salvo por ahí Juan Martín del Potro, ya es un tenista diferente, que no es tanto de polvo al hecho, sino de canchas rápidas, pero si no, ningún argentino era viable que gane un torneo así. Hay que ver también, yo no quiero que se convierta en la columna pegándole al deportista, ¿no? Pero con el ego que tiene, sí, lo sigue teniendo, Vilas. A lo mejor nunca pudo y no pudo, entonces tuvo que meter la excusa del pasto es para la vaca. No pudiste, flaco. No te dio. Sos un gran tenista, no pudiste ganar Wimbledon. ¿Qué le vamos a hacer? En esta, no es de mi favoritismo Guillermo, por ahí por su forma de ser, pero con lo que dice, digo, se puede refutar con los años, con los resultados de los demás tenistas, ya que solamente Juan Matías del Potro es uno de los pocos que tuvo resultados con eso. Después, ya sea, güey, Guillermo Coria, el mismo Gastón, no han podido. Sin duda, cuando vuela hacia aquí, recalamos, luego de bajar de ese avión, en una rivalidad con John McEnroe. ¿Te acordás, Gonzalo, en esas grabaciones en la facultad cuando iniciaba? John McEnroe. El primero de estas tres ediciones, güey. Correcto. Claro. El primero. Allá en grabaciones de la facultad lo iniciamos. Y viene a colación porque justo era con el inglés, luego de pegar una vueltita y instalarme acá, una de las grandes rivalidades en esa época. Ya en los años 80 vino la retirada justamente de este ámbito, en lo deportivo, hablando del tenis, específicamente en este deporte. Vilas dejaba las canchas para dedicarse de lleno a la música y luego lo que fue su participación con los medios de comunicación, alejado de lo que tanto ama, que es una pelotita amarilla chiquitita, en el hablando del deporte, justamente el tenis. Y bueno, y nos vamos a ir escuchando un poco el género techno house a Guillermo Vilas en Beso Eterno. Love is the answer. Estás escuchando por Radio Futura 90.5 fmfutura.com.ar. Tres emisiones. 13 bandas consagradas. 13 bandas en crecimiento. El semillero de 10. Once menos 10 de todo de la noche en toda la República Argentina. Y lo que suena acá en el semillero de 10 es el renegado. El renegado, así sin la D, de la banda Amorreos. Y todo tiene que ver con todo. Sí, vamos a, para aclarar que nada que ver a la canción que estábamos escuchando. No, claro, fue, vino bien ese corte así abrupto, estuvo bueno. Sí, estamos en línea con Tommy, con Tomás. Tomás es que es el guitarrista de la banda Amorreos. Hola, Tommy. ¿Cómo andan? Bien, vos. Todo bien, acá comiendo unas papas fritas. Ah, bueno. Del feriado. Provecho. Bueno, yo tengo un hambre. La plata, ¿no? Sí, es verdad. ¿Armaron algo en la radio en base al aniversario? Al programa, al cumpleaños de la plata. No. No, muy bien. No. Pero bueno. Pero para eso estás vos, porque vamos a hablar, hablamos sobre las bandas platenses. Es darle un espacio a esas bandas. Así que hoy es el espacio a Morreos. Así que hoy tenés que poner el equipo al hombro. Sí. ¿Tocó a Morreos alguna vez en algún aniversario de La Plata? No. No tuvimos la posibilidad. Pero les gustaría. Sí. Mal ahí, muy buena banda es. Sí, sí. No sé, sí. Hoy tenían idea de qué evento había en Plaza Moreno, si había bandas, algo de eso. Iba a tocar Estelares, no sé si se habrá hecho por las cuestiones climáticas, pero sí, iba. Iban a ver. Che, Tomás, bueno, nosotros siempre nos gusta ir a los inicios de la banda, de cómo se formó, por qué, por quiénes. ¿Cuándo se forma Amorreos? Y a ver, estamos 2015, 2010 más o menos, hace 5 años que venimos tocando. Bien. Lo que lo armamos, que es como el núcleo duro de la banda, somos yo y el cantante. Y Leo. Los que nunca cambiamos. Ajá. Claro, porque ahora se fueron dos, ¿no? El bajista y el baterista, y hay dos nuevos. Hubo muchas formaciones, hubo como mucho idas y vueltas, idas y venidas. ¿Y cómo Sí, ¿cómo? Sí. No, ¿cómo es eso de elegir un baterista, en este caso, o un bajista? ¿Qué hacen? ¿Tipo, cómo se casting. Llama? ¿Casting? No, en realidad, mirá, la banda empezó como... Era así, yo estaba en casa... Y bueno, tenía un par de proyectos ahí, pero venían medio lento, ¿viste? Muy muy tranquilos. Y Leo, que es el cantante, me ve que ahí tocando y eso, y le gustaba mucho Almafuerte, toda esa movida. Y él nunca se dedicó a la música, ¿no? Nunca, ni siquiera hizo clase de canto, nada. Él se tiró de cara dura. Claro, tiró la pileta para cantar, era medio cara dura, y lo sigue siendo. No cambió su actitud. Claro, y un poco de eso fue lo que empezó a formar la banda, más tirando para el lado de un grupo de amigos. Claro. Y juntarnos a tocar y pasarlo bien, que nada, que sonar bien y así ser muy, muy profesional. Y en realidad el ensayo era juntarnos a tomar birra y hacer ruido. Bueno, no, pero más allá de que... Claro, no, bueno, pero más allá de que no haya sido el objetivo, por lo que uno escucha, bueno, lo que escuchábamos recién, que era El Renegado, y el disco que tienen, está suena bien. Sí. La verdad que no, tiene un lindo sonido. Sí, ese demo lo grabamos hace 2 años en Rauch. Mira. ¿Alguno de ustedes de allá o casualidad? Claro, el Leito, el que ahora es bajista, en su momento era guitarrista, se fue de la banda y este año volvió como bajista. Uh-huh. Y tienen... Volvió con 2 cuerdas menos. Claro. Más grande el instrumento. Claro. 14 kilos de más. Bueno, algo tenía que compensar. Bueno, sí, sí. ¿Tienen alguna... A ver, vos decías que Leo le gusta mucho al más fuerte. Sí. ¿Van por ese lado en las influencias o por ahí, no sé... no sé, Alejandro tiene otro tipo de música y de gusto musical y tratan de fusionar todo? En realidad, mira, nosotros empezamos y la formación más o menos estable que se dio al principio era un baterista que era Aldo, que fue el que grabó el demo ese, que le gustaba mucho Riff. Ajá, qué buena banda. También era un rockero, viste. En Leito, que era el otro guitarrista que también le gustaba Riff. El rock más, por ahí era del metal, pero más internacional. Leo, bueno, que viven con Alma Fuerte, Papo, esa onda. Y yo que andaba, dando vueltas. Leo tiene igual esa voz que se escucha en el CD, a Ricardo, que con la voz de potente, Alma Fuerte, sí. Sí, sí, se escucha en el CD. Que yo lo tengo el CD, que me gusta, claro. me gusta. Y Luis me lo copió. Sí. Yo venía tocando cosas más tranquilas, viste. Venía con más del palo del funk, viste, el rock pop, viste, nada muy pesado. John Mayer. Y muy rockero tampoco, y entonces tuve que, tuve que empezar a interiorizarme un poco en eso y bueno, ahí le fuimos encontrando la brecha. Claro. ¿Te formaste vos en guitarra, digo, algún profesor o lo que fue, no sé, la carrera? No, en realidad siempre fui autodidacta. Ah, mirá. Hasta el día de hoy. Mirá. Sí, me costaba ponerme a estudiar. Claro. En general, con todo, y bueno, eso me pasaba con la música. Claro, no, pues digo, me imagino de haber sido por ahí complicado venir de un estilo quizás, como vos recién decías, paré más tranquilo, más del funk y tener que adaptarte a algo más pesadito. Claro. Bueno, pero me siempre fue bastante instintivo, entonces. Ajá. En ese sentido, igual yo escuchaba Led Zeppelin, o sea, venía de ese, claro. Era más del rock setentoso, ¿no? Del metal más moderno, para llamarlo de alguna manera. Claro. ¿Y tus influencias son, por ejemplo, a la hora de tocar guitarra? Sí, mucho Hendrix. Yo empecé con mucho Hendrix. Claro, sí. Claro, sí, pavadita de influencia. Claro. ¿Y Steve? Y después, no sé, bueno, Stevie Vaughan, ¿quién más? A ver. Yo tengo que admitir que conocí a John Mayer, que hoy en día lo amo, gracias a él. Gracias a él. John Mayer tiene muchas cosas, y bueno, muchas cosas de Hendrix y Vaughan. Sí. El loco era muy fanático, es muy fanático, digo, de eso. Sí. Y después que llegaron acá, bueno, Mozo, que también va por ese palo. Terrible. Por ahí me identifico más con esos guitarristas. Bien. Ese estilo. Che, te saco por ahí del tema musical. Nosotros tenemos acá una parte que es deportiva musical, por así llamarla, que son deportistas que fueron músicos o al revés, músicos que hicieron deportes. ¿Qué relación tienen ustedes con el deporte, si es como banda, si es que la tienen? Digo, si se juntan a jugar un fulbito o... Van a la cancha. Sí, mirá, los pibes son bastante fanáticos. Por ahí Chasco es muy hincha de Boca, Leito muy hincha de San Lorenzo. Ale también hincha de Boca y yo soy hincha de Racing. Ah, mirá, variado. A mí me boludean siempre. Pero ahí estamos. Claro. Créeme que te entiendo. Tuvimos una anécdota muy graciosa, que fue que en una época en donde ensayábamos en una sala de ensayo bastante conocida y armaban un torneito de fútbol. Sí. Pero nos anotamos. ¿Se anotaron los... Vamos a anotarnos. ¿Los cuatro de la banda? Sí, éramos cinco en ese entonces. Ajá. Pero imagínate, yo estaba más o menos en condiciones, yo de chico había jugado y ahí en su momento jugaba, era al principio, así que tendría 22 años, todavía andaba. Claro. Pero los chicos estaban un poquito de excedido de peso, se complicaba, y resulta que jugamos el primer partido contra los Totora. Ah, mira. Los Totora son como 11. Sí. Tenían cambio. Son medio rápidos, así, tipos que van al gimnasio, que se mantienen. Un poquito de cama solar algunos. Me pegaron un paseo. Un paseo y nada, y bueno, pegamos un par de patadas, no sé qué, y así como empezamos el torneo, se terminó. Claro, está bien, no, no. Pagamos la inscripción, todo, decimos, bueno, vamos. Ya fue, ya fue. Nos quedaron la gol y los tocó encima. Bueno. Bueno. A veces pasa. Qué bajón. Che. Che, bueno, bueno, Tomás, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos la comunicación. Sí, antes que nada, ¿están grabando algún CD? ¿Están ensayando por algo? Tuvimos, viste, como, bueno, vos, Naya, debes saber. Sí. Que Chasco fue papá y sí, ahora Ale también está en esa. Está embarazado. Así que estamos medio tranquilos, pero la idea es empezar a programar, empezar a armar maqueta y a definir bien lo que va a ser. Hay un disco con todas las letras, eso que está ahí dando vueltas, es un demo grabado en la semana, medio a la apurada. Ahora queremos darle por ahí producción, sentarnos bien y lograr un sonido más acorde a lo que estamos haciendo. Ahora sonamos más a banda. Claro. Antes era... iba, pero era medio improvisado, por así decirlo. Claro. ¿Y eventos no? Hasta ahora. El 19 en Tandil. En Tandil. Ah, en tu ciudad. Tenemos ahí una fecha, un cumpleaños de una banda que se llama Grádica, que tocó acá, me parece. Y creo que, bueno, vamos a tratar de traerlos para acá. Así que la idea es tocar allá y después venirnos en el verano traer a los chicos para que toquen. Así que, bueno, si podemos les tiramos la data para que pasen el chivo. Dale. Bueno, sí, como no. Por ahí eso. Muy bien. Bueno, che, Tomás, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Un gusto. Un placer. Y bueno, quizás en algún momento estarás acá en el piso. Sí, esperemos. Hasta luego. Chao, Tommy. Así pasaba entonces Tomás Lapeda, que es el guitarrista de Amorreos. Y nada, estuvo buena la charla. Sí, gracias. Nos hemos quedado nuevamente sin tiempo. Qué raro. Qué raro. Señorita Vane, que se encuentra aquí en el piso. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿vamos? Estamos acá. La verdad que, bueno, un poco preocupada. Todavía tengo que admitirlo, pero bueno. Me voy a ir con un fin de semana divino. Esperemos el jueves que viene estar un poquito felices. Hay que votar. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Se pone en juego posta en el país dos modelos de país. Se ha depurado en un balotaje y bueno, momento de elegir. Más que nada que la gente obviamente cumpla con su responsabilidad de ir a votar el domingo. Esperemos, hay mucho cansancio en la calle, es la realidad, la gente está cansada de escucharnos a veces, pero bueno, esperemos que el domingo puedan votar a conciencia. Sí, saber que nada, que a los 90 no se vuelve. Exactamente. Señoras y señores, le ponemos fin al semillero. No le tengo fe de acá, que me gustaba que lo cierre él con su voz. ¿Te parece? Sí, cierra la voz. Sí. Amigos, amigas, hasta el próximo jueves acá en FM Futura 90.5, en este programa que hemos denominado El Semillero de 10. Esto fue El Semillero de 10. Desde los estudios, Javier Prol difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.